de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro nacional de mercenarios autoconvocados. RNMA. Red nacional de medios alternativos. Y nos vamos ahora para la Patagonia nuevamente, para Bariloche, porque en estos momentos se está realizando una manifestación mapuche en el juzgado federal de Bariloche, a la espera de una resolución por la libertad del lonco Facundo Jones Wallace, preso político mapuche en la unidad 14 de la ciudad de Esquel, un preso político que ya tuvo su debido proceso judicial el año pasado, que venimos acompañando desde la Red Nacional de Medios Alternativos, y en un marco de clara persecución política y cultural, el lonco es nuevamente apresado ya hace prácticamente un mes por el mismo delito que supuestamente cometió, del cual ya fue absuelto. Para hablar sobre eso estamos con Fernando Jones Wallace desde los tribunales en Bariloche. Fernando, ¿nos escuchas bien? Sí, Marimari, ¿cómo estás? Porque chía, cutuí tañi sungu, inche Fernando Jones Wallace penguén, huelquén tañi lof mapumeu. Bueno, un saludo a todos, mi nombre es Fernando Jones Wallace. Y como bien decía, nos encontramos acá en el juzgado federal de Bariloche, al interior del juzgado, la mesa de entrada junto a varios loncos y demás autoridades del pueblo nación mapuche que se han acercado a las diferentes comunidades a ver la situación que está sucediendo dentro de este plazo que ya se cumplió a los 30 días que le habían dado en un principio, y por el lado de afuera se encuentra la gente manifestando este descontento, ¿no? Este acto de injusticia, este acto de atropello contra nuestros derechos. Y bueno, ahora hace unos minutos llegó la abogada, está en reunión con el fiscal y el secretario del juez federal Villanueva, y estamos a la espera a ver de qué, cuál sería el nuevo escenario que comenzaría a partir del día de hoy. Bien. Fernando, ¿la expectativa es que efectivamente lo liberen a Facundo o ese es un escenario distante? Con el acto de irregularidades y de ilegalidad que se está manejando el Estado a lo largo de todo el país, tenemos más incertidumbres que certezas, y bueno, es por eso también que las manifestaciones se están llevando adelante en diferentes partes del país y diferentes partes del mundo. Y creemos que este nuevo acto de injusticia que se está cometiendo contra el lonco no va a cesar de la manera más lógica o más cuerda como debiera suceder, sino que extraoficialmente nos han comentado de que Chile habría pedido un nuevo juicio de extradición, pero todavía está dentro del plazo para cumplir con todos los requerimientos formales para llevar adelante formalmente este pedido. Y es por esto que ahora estamos a la espera, y bueno, de ser así, el lonco ya tiene firmemente decidido iniciar una huelga de hambre. Uh-huh. Y bueno, eso es más o menos las últimas novedades por ahora, y en el transcurso de la mañana yo creo que irán surgiendo nuevas noticias. Bien, vale recordarle a nuestra audiencia que este proceso de extradición ya fue pasado por un juicio el año pasado y que se encuentra a la espera de una resolución en la Corte Suprema desde el año 2016. Sí, bueno, en ese caso también es que hemos generado unas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, donde se denuncia al juez Villanueva, al fiscal Jorge Baur Creta, por iniciar este nuevo procedimiento ilegal y bueno, todas aquellas personas partícipes y de este procedimiento evidencia una clara persecución política de parte de no solamente del Estado argentino sino del Estado chileno. Fernando, ¿y nos podrás comentar brevemente qué sucedió este fin de semana en Esquel en el marco de la manifestación en apoyo a la liberación de Facundo? Sí, como salió en las noticias, hubo una concentración, una marcha por la ciudad y en un momento cuando se estaba disolviendo la manifestación, bien se ven los videos de que la policía sin motivo alguno se abalanza sobre dos lamiéndose mujeres queriendo detenerlas ilegalmente sin ningún motivo, y es ahí donde se produce un pequeño enfrentamiento, forcejeo, y bueno, termina con unos vidrios rotos del juzgado federal ante este hostigamiento y atropello y continuo actos de discriminación y racismo, ¿no?, que venimos sufriendo el pueblo mapuche no solamente en este momento sino ya hace por lo menos 130 años desde que el Estado argentino avanzó militarmente con una masacre en contra de no solo de nuestro pueblo sino de los pueblos originarios. Exacto, Fernando. Un Estado sumamente racista y colonial que nos atraviesa en distintas dimensiones. Te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir en contacto para saber todas las novedades de este proceso de persecución política que, bueno, encarniza puntualmente a Facundo, pero que sabemos que es con todos los pueblos originarios de nuestro país. Sí, bueno, y también entendemos que estas prácticas no solamente están dirigidas a los pueblos originarios, sino contra todo aquel luchador social que levante la voz denunciando cualquier acto de injusticia. Ya vemos claramente la política del Estado, que es reprimir, encarcelar sin ningún fundamento para llevar adelante estas prácticas que tienen más tinte de una dictadura que de una democracia. Exacto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, hasta luego, estamos en contacto y saludo a toda la audiencia. Si recién te enganchás, estábamos hablando con Fernando Jones Walla en el marco de la ocupación que están haciendo del Tribunal Federal de Bariloche por la liberación de Facundo Jones Walla, preso político mapuche en la unidad número 14 de la ciudad de Esquel, que esperamos prontamente recupere su libertad y bueno, nos pueda seguir acompañando desde las calles en las luchas. Pasando los años, las cosas son muy distintas. Lo que fue vino y es tinta, lo que fue piel hoy es paño. Lo que fue cierto y engaño, todo es penuria y quebranto. De las leyes de hoy me espanto, lo paso muy confundida. Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Dicen de que es vegetal, que de leche animal fabrica la mostacilla, la línea de la chiquilla. Desmay es el más sereno, que lo que mira por seno no es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? Papá sin hueso, que no sabe lo que es terno.

Así es, con estas luchas y esta postergada audiencia como respuesta al recurso que presentaron las vecinas y vecinos de San Antonio contra Porta, las compañeras de Budas, que ya que paso a paso vienen dando, haciendo un camino firme, como en su momento fueron las Madres de Ituzaingó, como han sido ya en cada uno de los rincones esas bravas mujeres que se plantan frente al avance del extractivismo, de esta devastación de la ganancia económica sobre la vida. Ahora son las compañeras de Budas las que nos dan lección de resistencia, ¿no? Y hace dos semanas estuvimos ahí en barrio San Antonio, recuperando al lado de la planta de Porta Hermanos, esta planta que produce 100.000 litros de bioetanol por día, recuperando los testimonios de cómo viven ellas y cómo fueron detectando y atravesando estas afectaciones en la salud propia, en la salud de sus familiares, en la salud de sus vecinas y vecinos. Tras pocos meses ya de haberse instalado la planta en 2012, la planta de producción de bioetanol, empezaron a encontrar estas manifestaciones en salud. Hoy, tras 5 años de lucha y organización, se encuentran si se quiere, ante un escenario histórico, ante la posibilidad de lograr la erradicación de la planta, gracias al recurso de amparo que la justicia federal dio al lugar. Y en ese marco estamos acompañando este proceso preparatorio para las audiencias, que será el próximo 7 de agosto. Y también decir, ¿no?, los aprendizajes que hacemos desde los medios alternativos, porque otras veces estas situaciones nos agarran como la cobertura sobre la hora, a veces sin poder instalar los temas. Qué importante es poder darse ese trabajo de generar previamente materiales de difusión, poder dar un contexto, poder respaldar con fundamentos y con muchísimas razones aquellas exigencias que estamos sosteniendo desde los medios, en realidad desde las organizaciones populares, desde los espacios que levantan las reivindicaciones, ¿no? Esto también como parte de ese entramado de lucha y resistencia en los medios comunitarios, también aprendemos y vamos enriqueciendo nuestras prácticas. Me parece que está bueno señalarlo y alegrarnos de que suceda, ¿no? De que ya hay camino recorrido detrás, y eso hace que podamos tener otras herramientas a la hora de dar respuesta comunicacional a nuestras luchas. Exacto. Bueno, así que si nuestro operador está listo, vamos a escuchar este micro de tres testimonios de las mujeres de organizadas contra la lucha contra Porta. Y si llega a explotar todo, además de contaminar, puede hacer una explosión que rompe todo el barrio. Y ellos no tienen ni idea de lo que puede pasar, porque están tan emocionados en ganar la plata. En la ciudad de Córdoba existe una planta de bioetanol a solo 6 kilómetros del centro, la única en el mundo que se encuentra en medio de una ciudad. Porta Hermanos se instaló en 1995 en San Antonio, un barrio residencial preexistente a su instalación. Desde 2012 se producen 100.000 litros de bioetanol a base de maíz transgénico fermentado. Esta planta de bioetanol no está habilitada y funciona de manera ilegal. Soy Rosa, vivo en barrio San Antonio. Hace 50 años perdí el derecho a tener una vida tranquila. Un día nos despertó una fuerte explosión, es como que si un avión aterrizaba sobre mi casa. No solo yo lo sentí, todo el barrio. Salimos a las calles desesperados a ver qué pasaba. Todos miramos, apuntamos sobre la empresa Porta Hermano, porque era una alcoholera. Fuimos a pedir explicación ese día a la empresa qué es lo que estaba pasando. Donde nos recibieron y nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, que estaban probando las válvulas, que no pasaba nada. Y así nos empezamos a reunir con los vecinos. Empezamos a investigar, a averiguar, reunión en una casa, en otra. Fuimos a la municipalidad, que lo primero que nosotros pensamos que la municipalidad nos podía podía ayudar al saber que esta empresa estaba emanando gases al aire, las explosiones, hace 100.000 litros de alcohol diario. No sabíamos que era una planta de bioetanol. Ellos jamás consultaron a los vecinos. Esto sucedió en el año 2012, más o menos abril, marzo del 2012, comenzaron a producir ellos. Y después, hablando con nuestros vecinos, que todos teníamos los mismos síntomas. A uno le ardía los ojos, otro tenía dolor de cabeza, picazón en el cuerpo. Eran los primeros síntomas que se sintió en los cuerpos de uno. Y empezando a hablar con uno más allá, otra cuadra, que al final todos estábamos enfermos. Mi nieto nació a fin del 2012. Se tuvo que ir por prescripción médica. Vivía internado permanentemente, pobrecito. Se ponía bien en la clínica, volvía a casa y volvía con el mismo problema. Tenía 7 medicaciones. Le digo a mi nuera, ¿por qué no comentás al médico sucediendo en el barrio? Y el médico le dijo, andate del barrio. Se tuvieron que ir. Me afectó tanto, tanto. Era mi primer nieto. Era una felicidad. Tuvieron que abandonar la casa acá en el barrio que habían puesto una prefabricada. Lo perjudicó laboralmente porque laburaba de puerta más adelante. Económicamente se endeudó con la casa y emocionalmente a toda la familia. A toda la familia nos afectó muy mucho. Y después empezamos a ver nuestros vecinos. Había un nene en el 2013, Nacho, que nació sin diafragma. Una locura. Sabiendo que en la Bio 4 ya había nacido un bebé sin diafragma y falleció en el acto. Este bebé, gracias a Dios, lo tenemos vivo. Pero hoy en día hay otros niños que fallecieron. Porta Hermanos no tramitó su habilitación ante el Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Tampoco presentó la evaluación de impacto ambiental en la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y no se realizó una audiencia pública como prevé la Ley General del Ambiente sobre la participación ciudadana. Soy Mirta, vivo en Barrio San Antonio, me llaman La Gringa. Amo este barrio. Hace 30 años que vivo en él y lo voy a defender. Quiero el barrio que teníamos antes, el barrio antes de Porta. Me gustaría que esto volviera a ser como antes para que se volvieran todos los vecinos que se han ido debido a las enfermedades. Que vuelva mi hija también al barrio porque no pudo seguir adelante en su casa que estaba arriba de la mía porque también tiene cáncer de piel, porque mis nietos también se contagiaron de toda esta porquería. Queremos paz, queremos que la fábrica se vaya, queremos que se erradique, queremos que no eche ningún empleado, porque la fuente laboral es muy importante, pero la fábrica se tiene que ir. Es la única que está acá, metida dentro de un barrio, es la única fábrica en el mundo. Queremos que vuelva toda la gente. No nos queremos quedar solo la gente más grande. Queremos que nuestra juventud pueda seguir viviendo aquí. La planta de bioetanol de Porta produce enfermedades y muertes. Generó que se disparen los casos de cáncer, enfermedades respiratorias, oculares, dérmicas y abortos espontáneos. La Red Universitaria de Ambiente y Salud, a pedido de los y las vecinas, realizó 12 estudios sanitarios en 2013 y 2016 que demostraron la rápida proliferación de enfermedades. El último informe encontró que el 53% de la población padece trastornos respiratorios. El 31% conjuntivitis, el 27% cefaleas, el 23% enfermedades en la piel y el 22% enfermedades en el sistema digestivo. Los niños y niñas son quienes más están afectados. Y no es todo. En el último año, el 28% de los nacidos tiene malformaciones congénitas. Estamos en esta lucha porque Porta nos ha quitado la tranquilidad desde que empezó a producir bioetanol en el 2012. Nosotros vinimos a vivir acá con mi familia, con mi marido y mis hijos pequeños en el 2008, buscando tranquilidad, y la verdad que nos quitó toda la tranquilidad. El olor insoportable y nauseabundo que no te permite estar en la vereda, tomar un mate en el patio o comer un asado en tu casa, porque no se puede estar. Podemos hacer nada que sea a puertas abiertas, a puertas afuera. Estamos encerrados por el ruido, el olor. porque además todo el tiempo la planta se está ampliando, entonces todo el tiempo hay ruido a máquinas, además del ruido mismo de la producción, que es constante. No tenemos más tranquilidad tampoco porque tenemos miedo que explote, porque esta planta está ilegal, no está controlada, hay explosiones, humo negro, cada tanto pasa eso y salimos todos los vecinos a la calle. Lo primero que uno hace como ciudadano de la ciudad de Córdoba es llamar a los bomberos no pueden entrar a la planta, entonces uno está inseguro e intranquilo por donde lo mires. Y también la intranquilidad que produce que se nos van enfermando y muriendo vecinos todo alrededor de nuestras casas. Yo vivo a una cuadra y media, 150 metros en diagonal de Porta, y se han muerto 3 vecinos de páncreas y 1 de cáncer de colon. Tengo los cánceres más graves alrededor de mi casa. No quiero que les pase nada a mis hijos, no quiero tener que irme, no sería justo, y por eso somos vecinos amparistas, con mi marido y mis 3 hijos. Por favor, que el juez nos escuche, que la justicia haga algo. Estudios demostraron que el aire de barrio está contaminado con residuos peligrosos, formaldehídos, tolueno y xilenos, que se encuentran en el aire de la zona 1000 veces por encima de lo permitido. Estos compuestos son cancerígenos y altamente inflamables, condiciones que propician el aumento en la tasa de enfermedades y el constante peligro de explosión. Mi nombre es Silvia, soy vecina de San Antonio. Nuestro deseo enorme de que nuestro barrio vuelva a ser el que era, porque Porta nos quitó la alegría de vivir, por tantos niños que se fueron, por tantos vecinos que se fueron. El 7 de agosto, acompáñennos por la vida de mis hijos y por la vida de mis vecinos. Son 5 años de reclamos desoídos por el gobierno municipal a cargo de Ramón Mestre y del provincial, repartido entre José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Tampoco la justicia provincial consideró la denuncia y el fiscal José Mana archivó la causa contra la planta de Porta. El próximo 7 de agosto se realizará una audiencia ante la justicia federal por el amparo ambiental contra la contaminación e ilegalidad de Porta Hermanos y la inacción del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 7 de agosto, en tribunales federales. Por la vida. Bonsoir, vous pouvez poser votre question? Bonsoir, monsieur, je voudrais savoir si à 6h, heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde? La fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Tierra. el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y estamos aquí ya en el tercer bloque del Enredando las Mañanas, a los gritos de emoción. Sí, sí, así es. Del otro lado del micrófono, del teléfono, se escuchan, deben ser gritos de viva la revolución bolivariana, pero en lenguaje de niño, niña pequeña. Porque de hecho estamos en comunicación con Ámbar García, con la compañera de Alba TV, que nos viene acompañando y ayudándonos a comprender un poco más el proceso bolivariano, este proceso venezolano que ayer tuvo una jornada histórica con la elección para de los constituyentistas para esta Asamblea Nacional Constituyente que se formará dentro de entre 48 y 72 horas. Decimos que la participación en estas elecciones, a pesar de las amenazas, a pesar de los ataques brutales de la derecha una vez más, la participación fue de más de 8 millones. Es 8.089.320 venezolanos y venezolanas llegaron a los centros de votación, algunas realmente cruzando literalmente ríos, montañas, para ejercer el derecho al voto y dar una respuesta a la violencia de la derecha. Queremos conversar un poco con vos, Ámbar. En primer lugar, nada, yo creo que si hay una dimensión importante en todo esto, tiene que ver también con lo que sentimos, ¿no? Con cómo es esa percepción más allá de la información fría. ¿Cómo se sienten hoy las venezolanas y los venezolanos chavistas después de esta jornada, Ámbar? Es así. No, bueno, buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. Nosotros veníamos anunciando desde hace semanas un lindo amanecer, ¿no? Efectivamente, el 31 de julio iba a representar a comienza, sobre todo porque implicaba marcar un antes y un después en una agenda de violencia que no tenía y no tiene aún perspectivas para desacelerar por la vía del diálogo con la exigencia de un sector político en el país, ¿no? Que por parte del chavismo nunca se ha invisibilizado que ese sector existe, pero que efectivamente las formas de construcción de sociedades, de códigos comunes o de construcción de un modelo de país no coincide en términos. Sí. Estamos escuchándote con muchas dificultades. Recién te escuchábamos mejor. Ajá, déjenme, me muevo porque acá hay un problemita de conexión. Ahora está bien, ahora perfecto. Perfecto. Bueno, les comentaba que, bueno, que efectivamente para nosotros hoy hay un nuevo comienzo. Hemos tomado una decisión soberana. Creo que estas han sido las elecciones agredidas en términos mediáticos, en términos políticos, en términos diplomáticos, tal y como ha sido sometida la revolución bolivariana y Venezuela en los últimos 4 años, ¿no? Pero fueron unas elecciones marcadas por la amenaza. Sin embargo, acá en Venezuela se tomó una decisión contundente que fue caminar hacia un proceso constituyente convocado desde la presidencia de Nicolás Maduro y que creo que incluso para la dirigencia oficial de los partidos de gobierno fue sorprendente la movilización popular del día de ayer, porque ahí tocaría analizar también un poco los números. Ustedes decían, bueno, acertadamente, desde que la movilización superó los 8 millones de votos de venezolanas y venezolanos movilizados, y es la participación electoral más alta que hemos tenido en los últimos 18, 19 años de proceso político. En este caso responde a que hubo también una polarización donde se comprendió que la constituyente era la única propuesta, incluso para sectores de la base opositora al gobierno, para dirimir cualquier dificultad o para superar cualquier dificultad a la que ha sido sometida Venezuela en los últimos años. Y eso fue sorprendente para la dirigencia de los partidos, tanto de la revolución como de los partidos de oposición, sobre todo porque la oposición termina esta jornada totalmente deslegitimada y desmovilizada en términos de propuestas, es una agenda, digamos, aventurera, violenta que ha sometido a toda la población, por más que ha sido un mínimo porcentaje del territorio del que ha estado sometido, ya sea los fines de conflicto, han sido puntos donde se ha puesto en jaque la vida, la cotidianidad de la gente, la calidad de vida de la gente, y que no ha avanzado. Está muy mal, desgraciadamente, la conexión. ¿Querés que corte y vuelva a intentar? Dame unos segundos y te vuelvo a llamar a ver si podemos mejorar. A ver. Dale, Nati, vamos a intentar. Sí, recién te enganchas. Estamos en comunicación con Ámbar de Alba TV en el marco del análisis y balance que estamos haciendo de las elecciones constituyentes que se realizaron en el día de ayer en nuestra hermana Venezuela. Compartíamos al comienzo que desde Zumba La Turba hicimos una cobertura, especial de estas elecciones que, bueno, para quienes recién se enganchan pueden recuperarla, ya está colgada y disponible en nuestra página web. Parece que ya estamos en comunicación con Ámbar nuevamente. Así es, vamos a hacer un nuevo intento de comunicación. A ver. Sara, Sasa, si la cámara nos acompaña en este momento. Nos estaba diciendo Ámbar. Bueno. Ahí se mete. Bueno. No es el día en el que nos acompaña la tecnología. A ver, hola Ámbar, ¿estás? No sabemos de si responsabilizar. Esto será un boicot contra nuestras comunicaciones. Cuando hablamos de los cercos comunicacionales, ¿aló? La tecnología es una de ellas. Ámbar, nos estás comentando cómo la derecha se había quedado sin agenda a partir de esta masiva participación de las y los venezolanos en las elecciones. Sí, creo que ahora soy yo la que tengo problemas de retorno con la cabina, no les escucho muy claro, pero bueno, voy a intentar, igual si hay alguna dificultad en la conexión, me avisan y lo intentamos de vuelta o bueno, mantenemos ahí luego contacto, ¿no? Pero sí, les comentaba que efectivamente la derecha queda totalmente expuesta en un plan totalmente descabellado, ¿no? Ayer se dio una respuesta contundente. Les decía que esta es la participación política electoral más grande que ha tenido Venezuela en los últimos años. Nos sorprende que haya una invisibilización total por parte de la masa mediática internacional ante un hecho tan contundente. Incluso nacionalmente la plataforma privada de medios estuvo cartelizada en función de no informar lo que estaba ocurriendo acá. Hubo un cerco mediático brutal. Sin embargo, es imposible tapar el nivel de participación. Ayer personas cruzaron literalmente ríos para hacer ejercicio del voto, cruzaron montañas en varios estados del país, en el estado Zulia, en el estado Mérida, en el estado Táchira. Aquí la gente se disfrazó literalmente de día de playa, de día de mercado, se disfrazó para poder salir de sus urbanizaciones y ejercer el voto en los centros electorales de contingencia que fueron dispuestos para todos los sectores que estaban sometidos ayer a situaciones de violencia, que como digo, es un porcentaje muy pequeño del territorio, pero que los niveles del terror que se siembra pueden ser bastante abarcantes en varios territorios, en varias comunidades acá en el país. Pero el ejercicio fue masivo, fue sorprendente. Creo que ahora el reto que se impone a la revolución bolivariana una vez más es la transformación profunda de un modelo de gestión del Estado, de una forma de gestión del gobierno hacia el socialismo. Eso es el principal reto. Ayer la gente salió con la expectativa, pero sobre todo con la esperanza en la mano de que aquí haya una transformación profunda de las distorsiones que han generado estancamiento, que han generado reversión de muchos de los derechos o de los planes que nos planteamos con el comandante Chávez y que Nicolás Maduro ha intentado llevar adelante. Han sido años muy duros, de mucho ataque, de mucha violencia en varios en varios aspectos, económico, diplomático, como les comentaba hace un rato, pero eso no limita que nos planteemos nuevos retos y que los desafíos sean aún mayores. Aquí en Venezuela, el pueblo chavista, el chavismo bravío, que fue el que salió ayer, el que dio una lección, ese chavismo popular que terminó dándole un claro mensaje a la dirigencia. Aquí estoy con la esperanza, con mis hijos también, que bueno, en este caso también por ellos se salió a votar, porque la convocatoria, la constituyente fue por el futuro, fue también por parar un poco a esta locura a la que nos han llevado, donde cientos de miles de vidas de niños, niñas, adolescentes, jóvenes están siendo sometidas a una posibilidad de no continuidad, bien sea por la intervención militar, con todo lo que eso implica, o por el desplazamiento progresivo motivado a una crisis económica inducida. Entonces, les comento que los retos son mayores, los desafíos son altos, creo que la dirigencia del chavismo tiene que escuchar este llamado de atención que ha hecho el pueblo organizado, que han hecho sectores de la población que incluso no son del chavismo, nunca se han asumido el chavismo, pero que optaron ayer por un nuevo punto de vista, por dar un voto de confianza, que resolvamos las dificultades, que nos entendamos desde otros lugares, que no sea la violencia o el desconocimiento del otro o de la otra. Entonces, en Venezuela nos estamos jugando la vida. Ayer la gente salió por esa decisión, por jugarse la vida, y lo que viene son retos aún mayores, insisto, de profundizar lo que hemos avanzado, de avanzar aún más en materia de derechos sociales y económicos para toda la población, y de hablar de los pendientes en la agenda hacia el socialismo. Los derechos de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos está en agenda, el derecho civil de la comunidad LGBTI también está incluido en estos desafíos, y parar el avance también progresivo de sabotaje económico que tienen los sectores privados sobre los sectores productivos del país. Entonces, son retos, compañeros, compañeras. Para nosotros es una gran alegría, fue una grata sorpresa, nos sorprendimos y nos superamos a nosotros y nosotras mismas como pueblo, pero que los retos siguen siendo muy altos. Es la vida lo que nos estamos jugando aquí, y es seguir siendo un faro, una luz, una esperanza, ahora con un proceso constituyente sólido para todos los países y para todos los pueblos de América Latina. No habríamos llegado acá si no hubiese sido por la solidaridad internacional, por ese camino de ida y de vuelta, donde esa ternura de los pueblos efectivamente se pone en ejercicio, y también en ese ámbito venezolano. Venezuela tiene unos desafíos muy grandes en profundizar una diplomacia popular, una diplomacia hacia los movimientos sociales, hacia las organizaciones sociales, donde sigamos avanzando en materia de integración regional y de la integración desde los pueblos. Entonces, mucha alegría, mucho agradecimiento a todos los medios, a las organizaciones, a las plataformas que estuvieron difundiendo ante un cerco mediático brutal de lo que ocurrió aquí ayer en Venezuela, pero fuimos 8 millones, casi 8 millones 100 mil personas que nos manifestamos el día de ayer y dijimos no a la guerra, sí a la paz, no al imperialismo, sí al socialismo y a la autodeterminación de los pueblos. Ah, buenísimo, Ámbar, qué bueno todo lo que transmitís, porque realmente cuesta a la distancia seguir, y una quisiera estar con mucho más que el oído puesto allá, con el cuerpo, con la energía y la fuerza junto a ustedes. Tenemos, bueno, ya que ir terminando esta nota, pero yo quería preguntarte, porque una de las cuestiones que hace a la desinformación fuera de Venezuela es en términos de los procesos que se siguen. Escuchaba en una radio de gran audiencia esta mañana acá en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, decir que era nada más que un 41% la participación en la votación, sin aclarar que no es obligatorio el voto en Venezuela, o que era una elección antidemocrática porque era lista única, sin explicar que en realidad las candidatas y candidatos eran cualquier persona que no respondía a su aparato partidario ni dependía de eso para hacerlo. En relación a esas cuestiones concretas, ¿cómo sigue el proceso constituyente en los próximos días en Venezuela? Sí, y en ese caso importante hablar sobre estos temas, porque ayer la elección no fue sobre una lista única. Ayer el pueblo venezolano, 8 millones 100 mil personas casi, salimos a votar por cerca de 6 mil candidatos y candidatas, que podía ser cualquier venezolano y venezolana con los parámetros de ley para ser postulados postulado o autopostulado al ejercicio constituyente. O sea, fue un ejercicio democrático bastante amplio, no fue una sola lista, eso sería, es mentir. Yo sí creo que los medios de comunicación están dedicados y dedicadas al ejercicio de la mentira, ¿no?, de la información. Ayer, de hecho, candidatos y candidatas de plataformas independientes, al menos a nivel territorial, fueron electos y electas hacia la constituyente. Y un poco también del segundo aspecto, que tiene que ver con la perspectiva, también revierte el llamado que han hecho algunos medios de decir que esto es un ejercicio dictatorial o totalmente antidemocrático. No, aquí en Venezuela venimos construyendo desde hace 18 años una propuesta política que es la democracia participativa y protagónica, y sin, incluso los grandes debates dentro del chavismo responden a cómo construir más democracia, más derechos y más poder popular. O sea, cómo seguir profundizando, porque ya no nos es suficiente algo tan elemental para nosotros que es tener control en los territorios o tener autogobierno en algunos territorios o planificar nuestra transformación integral del hábitat. Ya eso no nos es suficiente, queremos ir por más derechos y por más participación. Y en ese caso, un poco ya con los resultados más claros que se tendrán el día de mañana, recordemos que los pueblos indígenas, eso también es algo que no tiene referencia en otro país, creo que solo en Bolivia ha tenido un ejercicio similar, los pueblos indígenas están haciendo elección de sus candidatos y candidatas el día de mañana en asambleas de comunidades y pueblos indígenas a nivel nacional sin pasar por los parámetros convencionales de la elección por vía de una máquina, no son asambleas de caciques, de dirigentes comunitarios indígenas los que determinarán mañana quiénes son sus candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente. Y además se está esperando el día de hoy, el día de mañana, que se definan quiénes fueron electos o electas hacia las candidaturas sectoriales. Al tener claro más o más claro este proceso, ya comenzaremos a tener mucho más claro cuál va a ser el método de participación permanente de todas las iniciativas que, si bien no fueron electas, vienen trabajando de propuestas programáticas hacia la profundización del proceso democrático. Entonces, ya tenemos un antecedente que es un método aquí llamado parlamentarismo social de calle, donde la Asamblea Nacional, hoy en manos de la derecha, pero diversas iniciativas legislativas, también los consejos locales, tenían el deber de consultar a toda la población sobre los planes de gobierno y los planes de legislación que se tenían a nivel a nivel nacional y a nivel municipal. Aquí la propuesta es que se avance aún más en ese parlamentarismo social de calle, que nos despleguemos en un proceso de asambleas nacionales de consulta y de validación de propuestas tanto sectoriales como territoriales, y que cerremos el proceso constituyente con la incorporación de todas las conquistas y de todos los desafíos que tenemos pendientes. Eso está también incluido en las bases comiciales que presentó el presidente Nicolás Maduro. Ahora tocaría instrumentalizar ese método y estemos seguros y seguras que lo que se viene en Venezuela es un gran diálogo nacional. Aquí va a participar incluso gente de derecha, muchos dirigentes de la oposición los últimos días, que estuvieron llamando incluso a los actos de violencia, pidieron por favor que se prorrogara el plazo, porque ahora sí se daban cuenta de que era necesario participar en la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Entonces, se viene un gran diálogo nacional. Venezuela necesita ese gran diálogo nacional, sin claudicar en nuestros principios fundamentales, pero lo necesitamos, porque aquí nos estamos jugando o el diálogo o darle cuerpo a iniciativas fascistas que no permitiremos más nunca se presenten en este país. Ha sido mucho el dolor, Natalia, y a los compañeros que nos escuchan. Son 119 muertes violentas, productos de estos hechos irresponsables que han sido convocados. Un hecho lamentable, y les pongo solo un ejemplo de lo mucho que hemos vivido acá. Hace dos días apenas falleció una madre en trabajo de parto en un apartamento, falleció ella, falleció su bebé, que no pudo nacer porque no le dieron paso en las barricadas y venía con una complicación en el embarazo. Ese tipo de dolor es el que nosotros no queremos más nunca se presente en este país. Ese tipo de dolor donde cientos de personas han visto truncada su vida, no queremos más nunca en este país. Y no pasarán, o sea, lo hemos dicho hace muchos años, no pasará el fascismo, no pasará el imperialismo, y Venezuela decidió ser libre. Seguiremos informando sobre esto, que es más y mejor revolución, más y mejor socialismo, más y mejor democracia para el pueblo. Así es, Armar, y desde acá estaremos multiplicando esas voces para que en todo el continente se sepa que Venezuela sigue en pie y que la derecha allá no pasará. Te agradecemos muchísimo. Seguimos en contacto, muy atentas a lo que está sucediendo allá. Saben, creo que sienten que nuestra mirada y nuestros corazones están ahí cerquita de ustedes, a pesar de los kilómetros que nos distancian. Así es, bueno, un gran abrazo, y nosotros también tenemos los ojos puestos en el sur y el corazón latiendo en el sur. Un abrazo grande. Ámbar García, la compañera de Alba TV, que desde hace ya varias semanas viene acompañando los lunes del Enredando las Mañanas para ir sumando en esta cuestión constante elementos que nos permitan apropiarnos de este proceso en Venezuela, conocerlo, conocer más allá de los análisis sesudos y políticos que debemos hacer, escuchar cuál es ese latir y ese sentir del pueblo venezolano, que a pesar de los ataques, a pesar de la violencia, a pesar de las más de 100 muertes en estos más de 100 días, a pesar de la violencia imperialista y del todo el aparato norteamericano descargado sobre el país, ayer se irguió una vez más, se puso de pie, atravesó ríos y montañas, y 8 millones votaron por la paz y por la continuidad del proceso. Seguimos en este Enredando las Mañanas. Radio Zumba la Turba por la 99.5. Para mis colegas, vaya. Radio Zumba la Turba. Escribinos a radiozumbalaturba@gmail.com. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Del Enredando las Mañanas. No me estoy escuchando. Yo, ¿vos me escuchás? Yo Nati? Ahora te escucho, sí, sí. Ah, bueno, menos mal, porque si no me pongo mal. No, bueno. Nadie me escucha. Nadie me escucha. Son las 11:15 de este Enredando las Mañanas. A trote, ¿para dónde vamos ahora, Nati? Ahora nos volvemos a trasladar a Misiones, allá en las tierras coloradas, tan hermosas, tan cálidas, pero desgraciadamente también atravesadas por la injusticia, como en tantos rincones de nuestro país. Y en esta ocasión venimos dando seguimiento a lo que está pasando con el juicio contra Victoria Aguirre, la joven acusada junto a su expareja de la muerte de su hija, que en realidad caracterizamos como un femicidio vinculante en manos de su pareja, que era Lovera. Hace unas semanas comenzó a sustanciarse finalmente el juicio, y a raíz de una serie de irregularidades que su hermana Claudia compartió en el aire del Enredando, la familia, el abogado de Victoria, decidieron recusar este tribunal. La audiencia de recusación tuvo lugar efectivamente el jueves, y el viernes, a pesar de no haber ninguna notificación oficial, los medios hegemónicos salieron a difundir la negativa a este pedido. Para que nos cuente un poco qué es lo que viene pasando y si efectivamente hay o no alguna resolución clara de la justicia, estamos en comunicación una vez más con Claudia Aguirre, la hermana de Victoria. ¿Cómo estás, Claudia? Te saludamos desde Córdoba. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien, bien acá. Y bueno, te hablábamos justamente porque, como te decía fuera del aire, sentíamos como que había mucha confusión en torno a qué había pasado después de la audiencia. Es así. El tribunal ad hoc había dicho que la resolución estaría para hoy a la mañana recién. Cuando eso fue el día jueves, el día viernes, tapa del diario principal de la provincia diciendo que la recusación fue negada. Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación escrita al respecto, por lo tanto tampoco podemos dar por hecho algo que aún para nosotros sigue siendo un rumor. Y a esto se le suma un dicho de ayer, domingo, que se filtró no sé de qué manera, de que uno de los jueces estaría inhibiendo de la causa. Esto haría que el tribunal se cayera y nuevamente el juicio volviese a cero para que otro tribunal lo juzgue. Todo esto son supuestos, porque hasta el momento no tenemos notificación fehaciente de ninguno de los dos rumores. Uh-huh. O sea que en realidad seguimos a la espera de una resolución. ¿Y a qué le atribuís vos esta cuestión de que haya salido, por ejemplo, un medio dando supuestamente la información ya definitiva? ¿Qué lectura haces de esto, que es bastante irregular? Así como decís, es muy irregular. Sé que no sucede solamente acá en Misiones, sino en casi todos los ámbitos judiciales. Hay amiguismo, compichismo, o no sé cómo llamarlo, quizás hasta una situación familiar casi entre los medios de comunicación y los miembros de los tribunales. quizás no sean por causa de que un juez lo haya dicho, sino que los mismos empleados pudieron haberlo filtrado. O sea, nosotros lo único que sabemos es lo que te estaba comentando, y para nosotros son supuestos hasta no tener en manos algún papel que nos diga fehacientemente que ha sucedido de esa manera. Claudia, bueno, habrá que entonces seguir atentas a lo que esté pasando, pero al mismo tiempo, bueno, el viernes vos estuviste en una actividad, en una conferencia, ¿nos comentabas? Sí, el viernes se realizó en la ciudad de Posadas, en el Palacio Legislativo, una conferencia de prensa donde intervinieron Mariana Carvajal, que es miembro del colectivo Ni Una Menos y periodista de Página 12. Vino a dictar talleres sobre violencia y género para periodistas, para empleados del Poder Judicial y a su vez para los empleados de las distintas dependencias de la Policía de Misiones. Y también participó de dicha conferencia de prensa Fabiana Túñez, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, que también las dos, cada una por su lado, han pedido la absolución y libertad de Victoria y que el juicio se enmarque dentro de la ley de violencia de género. Túñez principalmente lo que hizo fue exhortar a los jueces y a los fiscales y abogados que se capaciten con respecto a violencia de género, ya que la ley lo está pidiendo y los está prácticamente obligando. No es que ellos tienen que decir sí, quiero ir, sino que tienen que ir porque es parte de una ley que debe ser cumplida. Y bueno, y Mariana Carvajal justamente lo que hizo fue entrevistarse con Victoria el día jueves, el viernes en conferencia de prensa, ella puso en común una lista de puntos por los cuales se considera violencia de género lo que Victoria había vivido al lado de Lovera. Así es. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo entonces. Sabemos que las acciones se seguirán multiplicando y esperemos que sean alentadoras las noticias prontas en estos días y que efectivamente Victoria pueda tener un tribunal realmente imparcial, ¿no? Y no con el nivel de parcialidad espantosa que nos han compartido ustedes en las entrevistas anteriores. Te mandamos un abrazo fuerte, Claudia, y seguimos bien atentas acá a lo que esté sucediendo en Misiones. Muchísimas gracias, chicas. Un abrazo a ustedes también. Adiós. Bueno, era Claudia Aguirre, la hermana de Victoria, intentando poner un poco de claridad en la confusión mediática que han generado los medios hegemónicos en base a rumores infundados y sin respaldo oficial. De todas formas, mira, nos vamos rápidamente porque nos llegan novedades desde el sur. Una vez más, abríamos el programa de hoy con la acción que se hacía en Bariloche por la libertad de Jones Walla y se acaban de comunicar que aparentemente hubo represión y hay personas detenidas, Romy, ¿es así? Exacto, para quienes se sumaron un ratito más tarde en Enredando las Mañanas, comentamos que hace unos minutos, o sea, menos de una hora, estábamos en comunicación con Fernando Jones Wallace desde los tribunales federales de Bariloche en el marco de una reunión que tenían con Fiscalía los abogados de Facundo, con la expectativa de la liberación del lonco mapuche preso político por un supuesto delito que ya fue juzgado y tiene su proceso a la espera de un dictamen de la Corte Suprema. Facundo está preso en la unidad 14 de la ciudad de Esquel y ahora Fernando nos va a contar lo que sucedió a minutos después de haberse comunicado con nosotras. A las afueras de los tribunales, mientras ellos tenían reunión con los abogados, se desató una violenta represión, como ya nos tiene acostumbrado la Patagonia argentina. Si el operador está listo, escuchamos a Fernando. Más o menos a buscar información de la situación que está viviendo el lonco, ¿no? Como parte de nuestro pueblo, con esta preocupación llegaron gente de diferentes comunidades que dejaron el campo, sus animales, su siembra, todo solo para venir a demostrar esta preocupación por la situación del lonco. Sí, era en un principio fue todo ingresamos acá adentro del juzgado, todo de buena manera, un buen trato de parte de los funcionarios. Y bueno, al cabo de varias horas de conversar primero con un secretario, si no me equivoco, estábamos en una reunión con el grupo de abogados y junto con el fiscal y el secretario fiscal Jorge Burgueta y el secretario del juez Villanueva Alejandro Ivanov. En esta reunión también participaron algunas de nuestras autoridades y bueno, fue en ese momento cuando nos estaban comentando cuál sería el nuevo escenario que se plantea luego de que se han cumplido los 30 días de detención del Lonco. Y bueno, en esa reunión fue cuando empezamos a escuchar que se estaban produciendo incidentes en el lado de afuera, en el lado de la gente que se encontraba en la calle, y se escuchan roturas de vidrio, se escuchan muchos disparos también de por medio de parte de la policía. Y esto terminó con, por ahora están confirmados 4 hombres detenidos, está Fausto Jones Walla, Mateo, que ustedes lo conocen, sí. Y después los otros nombres no me los acuerdo. Después las mujeres son Romina Jones Walla y Diana, también es conocida por ustedes, uh-huh, supongo. Bueno. Romina sufrió un golpe en la boca, le estaba sangrando la boca y tenía un diente partido. Y el resto de los hombres no sabemos cuál es la situación. Pero bueno, los 6 estarían siendo trasladados a la PCA y dentro del plazo de las 24 horas deberían tener una audiencia para formalizarle por los cargos que se los inculpa. Esa es la situación que se vive hoy en día acá en Bariloche. Y bueno, estamos a la espera de qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, entendemos que también el Lonco va a seguir detenido y bueno, el Lonco ya tenía decidido iniciar una huelga de hambre en caso de que esta detención continúe, así que el día de hoy ya oficialmente y esa es la situación actual que está viviendo el pueblo mapuche. Vamos a luchar, ahorita se los voy a platicar. Cuando termine van a decidir si nos quieren apoyar. La tierra para poder cultivar, un techo para poder habitar, educación para todos igual. Vamos a solicitar. Necesitamos de buena salud, para eso necesitamos comer, trabajo para poder producir. También vamos a exigir. A todo esto le voy a sumar independencia total, para que ningún gringuito nos venga a joder y nuestro pueblo explotar. Por todo esto jurado el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! ¡Viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que siga! ¡Que viva la revolución! ¡Que siga! ¡Revolución! Vamos vecina, vecina, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo. Quieren dormir con billete. Ese discurso es mentira. Mantente firme, mi gente. La minoría burguesa continúa, las hechos respiran por la herida que revolución le ha hecho. Solo en revolución el poder lo tiene el pueblo. Solo en revolución tiene el valor lo nuestro. Refundemos la patria que soñó Bolívar, juntos gritando y luchando de libertad con la idea. Así que viva juntos en un solo proyecto, juntos en una sola misión. Viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Que viva para arriba, activa, que siga, revolución. Sinónimo de unión como hormiga. Esta es la fuerza, mi amigo, esta es la fuerza, mi amiga. Trabajemos todos juntos, sin demostrar fatiga. Una nueva generación crece y crece. No permitas que el dinosaurio regrese. Ellos ya estuvieron y nos desunieron. Y estamos nuevamente en el aire, enredando las mañanas. Son las 11:30 minutos exactos. Aquí en la ciudad de Córdoba y en el resto del país creería que también, salvo que haya algún reloj alterado. Seguramente algún reloj biológico alterado hay por ahí. Pero bueno, nos vamos nuevamente a la Patagonia. Hoy ha sido un programa muy patagónico, ¿no? Así es, así para es. Para acompañar el frío con el que amanecimos. Claro, estábamos en clima para hablar con las compañeras de la Patagonia. Y bueno, y desgraciadamente no son muy buenas las noticias que tenemos que transmitir desde el sur de nuestro país. Bueno, en particular ahora habíamos anunciado ya cuando iniciamos el programa que en el día de hoy se iba a estar comenzando un juicio contra una compañera, contra una médica residente que garantizó una interrupción legal del embarazo a una joven de 17 años en el Hospital Subzonal de El Maitén. Habíamos en su momento acompañado la audiencia en la cual la justicia decidía el sobreseimiento o la elevación a juicio de la causa, que finalmente fue lo que sucedió, y finalmente hoy se inicia el juicio. Para saber un poco cómo viene este proceso, estamos en comunicación con Julieta Galván. Ella es integrante de la multisectorial de mujeres de Esquel. ¿Cómo estás, Julieta? Te saludamos desde Córdoba. Hola, buen día. Acá estamos. Julieta, bueno, sabemos que hoy es un día importante y que, bueno, en este juicio que se viene llevando, esta judicialización de aquellas que están en realidad garantizando un derecho, ¿no? Sí, nosotras entendemos que esto es de suma gravedad porque la médica siguió todo el marco legal y el protocolo nacional y realizó en la práctica la interrupción legal del embarazo acorde a lo que está estipulado en el protocolo. Y entendemos que la fiscalía lo que intentó fue acusarla a la médica por la práctica realizada y no se ocupó realmente de investigar las causas de muerte de la joven. Claro, directamente criminalizar, de alguna manera disciplinando, ¿no?, a las médicas y dando un fuerte mensaje para aquellas que efectivamente garanticen el derecho al aborto en este país que es tan difícil, ¿no? Sí, además esto de lo encontramos aleccionador porque además va generando repercusiones y cada vez son más los objetores de conciencia y las y los médicos que tienen miedo de llevar adelante las interrupciones que, como demarca la ley, recordemos que pueden ser objetores los médicos, pero no las instituciones. Entonces se ven sobrecargadas las médicas que sí lo están garantizando. Además, es muy grave porque la médica era residente en su momento, así que hay todo un sistema detrás que debería estar apoyándola, y a la única que se está procesando es a ella, criminalizando, como vos decís, la garantía de un derecho. Julieta, contanos, ustedes, de todas formas, por suerte, ella está muy acompañada, ¿no?, rodeada de organizaciones de mujeres y feministas que han tomado el tema. Sí, hoy nos hacemos presentes un montón de mujeres de la Patagonia, pero también han llegado solidaridad y apoyo de todas partes del país y de Latinoamérica. En estos momentos está en un cuarto intermedio el juicio, porque se pidió la recusación del juez y lo están determinando otros jueces. Uh-huh. O sea, hoy iniciaba finalmente el juicio y se pidió la recusación del juez a cargo de la causa. Ahora están esperando que esto se resuelva. Sí, en eso estamos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué se sabe? ¿Cómo? O sea, ahora evidentemente habrá que ver si el juicio continúa con el mismo juez o no. Pero ¿qué se sabe de cómo vendría a sustanciarse este juicio en principio, si permanece en este juzgado? El juicio va a seguir, digamos, con ese o con otro juez, y se va a llevar adelante durante unos 8 o 9 días consecutivos, porque hay alrededor de 40 testigos en la causa. Pero bueno, todavía creemos que estamos a tiempo de que la fiscalía reflexione y saque la imputación. Así es. Bueno, entonces te agradecemos muchísimo, Julieta, y vamos a estar disponibles desde el Enredando a las Mañanas, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, para difundir lo que suceda. Así que con mirada atenta allí, en el sur. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Abrazos por allá también a las compañeras y seguimos en contacto. Y si recién te enganchas, en el Enredando de las Mañanas estábamos hablando con Julieta en el marco del inicio del juicio allí en la localidad de Esquel, Chubut, a la médica residente que garantizó una interrupción legal del embarazo de una joven de 17 años en el Hospital Subzonal del Maitén. Así es, bueno, tenemos todavía muchos temas en el tintero, seguiremos atentas a lo que pasa con esta justicia machista y patriarcal que cada vez más funciona como un mecanismo disciplinador y retardatorio de transformaciones que, mal que les pese, llegan igual. Vamos a un temita musical y ya los sorprenderemos con el tema que continúe. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. No es posible que América Latina no esté junto. Não é possível que a América Latina não esteja unida. Então, é preciso construir uma nova aliança na América do Sul. É necessário construir essa união. Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. A levantarse temprano porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente está que arde. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico. Necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia y diferencia entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupac Katari, que hoy volvió hecho millones. Recuerdo Pancho Villa, unió fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver cómo esto se desata. Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo.

Buen día, Nati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos al aire de una Enredando las Mañanas y queríamos, bueno, eso, multiplicar, informar al resto del país y a Córdoba, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos en los tribunales de esta ciudad? Bien, sí, acá estamos, a pesar del frío y del tiempo, estamos acá fuera de vuelta, como vos decías, 2 meses después, presentando más concretamente una respuesta a la no respuesta del fiscal general, en realidad, que a pesar de todos los intentos que hizo la vez pasada por no recibir al grupo de abogados y abogadas y familiares, por la presión de la movilización afuera en la calle, se vio obligado, a pesar de haber vallado absurdamente los tribunales con los propios bancos del edificio y montado un operativo de tratar de desviar la movilización y de no recibirnos en su oficina, mandando secretarios, policías, haciendo todo tipo de artilugios para evitar la entrevista, se logró con la presión en la calle que nos recibiera. Y a pesar de que no tiene mucho para decir, porque cree no estar al tanto y se mostró totalmente desentendido de la situación, bueno, su respuesta fue que le trajéramos un listado de los casos que nos preocupan y un listado detallado de las irregularidades. Y a pesar de que estamos convencidas y convencidas de que no es nuestro trabajo, de que el Poder Judicial tiene la estructura y los recursos suficientes como para revisar y investigar su propia actividad y la actividad de sus empleados, trajimos un nuevo documento con los casos que él solicitó, detallándole eso, ¿no? Que es su responsabilidad, que nuestro trabajo no es exhaustivo y que también por los propios mecanismos institucionales no tenemos nosotros acceso a toda la información que él sí puede tener. Entonces, bueno, es interpelarlo también a que ponga en actividad sus recursos y sus estructuras no institucionales para darnos una respuesta. Aclarando también en ese nuevo documento que le presentamos que su responsabilidad es recibirnos y recibir a cualquier ciudadano de este país que esté descontento con su accionar como funcionario público, y es su obligación darnos respuesta. No tiene por qué montar esos operativos absurdos para esquivar su responsabilidad. Así es, Marisa. Y en esta ocasión, entonces, ¿qué pasó? ¿Los recibieron? ¿Las recibieron? ¿O nuevamente hay un operativo allí montado? Y está nuevamente la policía, como siempre, cerraron las puertas de los tribunales y estamos esperando a ver que lleguen las abogadas y abogados que faltan. Y bueno, la movilización acaba de llegar con un grupo de gente que movilizó desde la Plaza San Martín del Movimiento Popular La Dignidad, que se ha manifestado la gente de los barrios acá. Esa movilización acaba de llegar, así que calculamos que en breve, cuando empiece la radio abierta, vamos a empezar a ver si presionamos para que nos abren las puertas y ver qué resultado tiene esta movilización. Bueno, Marisa, te agradecemos mucho. ¿Querés comentar por ahí a lo mejor algunos de los, digamos, de los hechos más resaltados del listado de irregularidades que le van a presentar a la Procuración? ¿Hay ahora alguna de esas cuestiones que se pueda plantear como paradigmática de las numerosas irregularidades, por llamarlas suavemente, que comete la justicia? Sí, hay una serie, pero sí hay algunas que son destacadas, como por ejemplo la prisión preventiva, un policía homicida nunca es efectivizada. Por ejemplo, uno de los casos, el caso del asesino de Lucas Ruzzi, ese policía está suelto, está en funciones, ni siquiera fue separado del cargo, está ahí todavía circulando por la ciudad como policía, como si nada hubiera pasado. Sobreseimientos que se dictan en 15 días, por ejemplo, como pasó con el caso de Raúl Ledesma, un chico asesinado en Los Cortaderos, la jueza a los 15 días de haber ocurrido el homicidio, dictó directamente el sobreseimiento, después el sobreseimiento igual fue apelado. Pero bueno, esas situaciones de los procesos judiciales, bueno, los testigos siempre son, en las investigaciones, los testigos son los propios policías, no los que otorgan las pruebas y dan testimonios. Cuando las familias se presentan como querellantes, no son tomados en cuenta como tales, acorde a las leyes, ¿no?, que rigen. Entonces, esas son algunas de las cosas. Y de fondo, bueno, la cuestión es decir basta de gatillo fácil, más allá de los procesos judiciales. No queremos ni siquiera estar acá en tribunales, porque no queremos ni un pibe menos, ni una piba menos, y queremos que dejen de perseguir a nuestros pibes y que respeten nuestro derecho a la vida y a la libertad. Otra de las cosas que... Era Marisa, integrante del Frente Organizado contra el Código de Faltas, comentando la actividad que se está realizando en este mismo instante en los tribunales de la ciudad de Córdoba. Pero ya nos quedan apenas unos minutos de programa y nos vamos rápidamente al norte, a Jujuy. Romina, ¿es así? Sí, nos vamos a escuchar las voces de la familia de Claudina. Laureano, ¿no? Familia Laureano. La familia Laureano de la comunidad del pueblo Tilián, que este fin de semana sufrieron un amedrentamiento a manos de terratenientes de ahí, de la provincia de Jujuy. Nos vamos ya con ellas nomás. Y nos vamos, vos decís que ya digamos chau porque se nos terminó el programa. No te vayas, quédate acá atenta a escuchar el testimonio de Claudina desde el norte. Y bueno, y si seguís, cuando termina te saludamos, pero por lo pronto acá termina Está Enredando las Mañanas. Y en un nuevo bloque de la Enredando las Mañanas, nos vamos ahora para el territorio de Jujuy para hablar con la hermana Claudina Laureano, que vienen resistiendo el avasallamiento de su territorio. En este fin de semana se presentaron al territorio de la familia Laimé Laureano unas personas tratando de amedrentar y de desalojar de este territorio que han habitado históricamente, para conversar sobre eso y de camino al jueves 3, donde están convocando a toda la sociedad y en especial a las comunidades originarias a una marcha desde Volcán a Jujuy. Estamos en comunicación con Claudina. Claudina, ¿usted nos escucha bien? Sí, sí, estoy escuchando. Bien, Claudina, ¿nos puede contar qué es lo que sucedió este fin de semana? Sí. Buenos días, soy Claudina Laureano. Yo quiero que el Gustavo Bárcena, quiero que le metan preso, porque realmente este no ocurrió por primera vez, sino que montones de veces me amenazaban de matarme y me la mató las vacas, y ahora amenaza hasta los policías, hasta la criminalista, le dijeron que tienen que la va a echar del trabajo, y después a mí me dijo que te voy a matar. Bueno, yo espero una justicia que me haga. Y quiero que aquí los Bárcena, para que vean la Bárcena, cómo son los Bárcena, y el gobernador también, que nosotros siempre habíamos estado encontrando con él, y él nos dijo que vamos a hacer calmar Bárcena, que no, hasta ahora no vemos nada del año pasado, y después se venió la luz, y qué me hicieron. Ana María Bárcena ha bajado con su peón en mi vaca y le he ido a encerrar allá en la caballería. Y después de que me pasó unos difíciles momentos, mi hija también la llegó la luz, la tapó toda la casa, y ellos no se fijaron cómo estaba y sufriendo yo. Y entonces, y ahí vengo, después me pasó como 2 o 3 meses y ya me quieren desalojarme de aquí. Y así me tienen, todas las veces me tienen amenazando, no los tengo miedo. Voy a ser muy fuerte para mis hijos, voy a luchar por mis nietos, voy a luchar y voy a ser buena madre para mis hijos y enseñarles cómo se debe vivir, luchar y trabajando. No tengo trabajo, no tengo nada, pero yo vivo de mis animales, gracias a mis animales. Vendo ahí la ruta, queso, quesillo, pan, de todo. Vendo en la ruta. Y con eso vivimos, mis hijos no tienen trabajo. Bonus track del Enredando las Mañanas. Escuchábamos recién a Claudina Laureano, que nos relataba una historia que es recurrente también en nuestras latitudes territoriales de este Estado-Nación no solo patriarcal, capitalista, sino profundamente colonial. Así es, y estamos ya en las 12 y 2 del mediodía, sería ya. Nos despedíamos porque en realidad está enredando las mañanas, muchas radios se desconectan automáticamente de la transmisión. Pero bueno, ahora nos saludamos un poquito más extenso. Te recordamos que en Enredando las Mañanas la podés escuchar de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por www.rnma.org.ar con las distintas tonadas de cada rincón del país desde donde se emite. Y el próximo lunes podés escucharnos acá en Córdoba desde Zumba La Turba. Así que bueno, nos despedimos acá con Franco, que ha estado operando, Solchi acompañando en redes y con Ricos Mates y producción, Romy, quien les habla, a Nati en los micrófonos de este Enredando. Si querés engancharte por Zumba La Turba, vamos a seguir un rato más con algunas notas de actualidad. Así que, y entre tanto, bueno, nos despedimos. Adiós. Adiós. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chel. Zumba La Turba. Zumba La Turba. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspiro.